Sintonice Radio Hogar a través del canal 857 de Tigo, Panamá. Celebra nuestro jubileo. Clave Latinoamérica por Radio Hogar, hoy con los francos desde Guatemala. Muchas gracias por tu sintonía en este día. Clave Latinoamérica. ¡Óyele! ¡Óyele! ¡Otro rollón! Radio Hogar. ¡Claro! Latinoamérica por Radio Hogar, la decana de la buena música. Sintonice Radio Hogar a través del canal 857 de Tigo, Panamá. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles del 15 al 17 de agosto. Jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-05-01-00-2023-9 a través del Yapi o ACH o código QR. Búscanos en Yapi como arroba Radio Hogar. Radio Hogar. En el acompañamiento de cada nueva vocación, en cada sesión pastoral, en los platos de comida, los abrazos, las atenciones de salud, jornadas de servicios voluntarios y de apoyo espiritual, en la información católica que llega hasta ti, en una arquidiócesis activa y presente, allí y por 50 años, la campaña arquidiocesana ha unido la generosidad de unos con la necesidad de otros, entendiendo nuestro llamado a la corresponsabilidad y al sentir palpitante de que Iglesia eres tú. Gracias a tu solidaridad y aportes, todo esto es posible. Campaña Arquidiocesana, 50 años comprometidos por el bien común. Somos un pueblo orante que practica la colaboración mutua en la familia, en la iglesia y en la sociedad. ¡Qué alegría poder vivir en este mes de agosto el valor, virtud y estilo de la vida de la comunidad! Aferrados a la esperanza en Cristo, ancla sólida y firme de nuestra fe. En Radio Hogar, la hora es 3:00 p.m. La noticia al instante. A cada hora en punto, el micro noticiero informativo de Radio Hogar informa. Buenas tardes, hora de presentarles la actualidad informativa. Celia Douglas les saluda. Panamá y Estados Unidos sostendrán este martes y miércoles reuniones técnicas enmarcadas en el Tratado de Promoción Comercial TPC, vigente desde el año 2012, en las que se espera abordar la futura instalación de la Comisión de Revisión Agrícola, según ha informado el gobierno panameño. La sesión de los llamados comités técnicos tendrá lugar en Washington, ha precisado el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, y se celebrarán en medio de la preocupación de los productores panameños por el avance del cronograma de la desgravación previsto en el TPC y de esfuerzos del país centroamericano, hasta ahora infructuosos, por modificar algunos términos y condiciones del mismo. Panamá tiene varios años solicitando la revisión de los términos y condiciones del calendario de desgravación del TPC para proteger la producción local de arroz, leche y sus derivados, y carne de pollo y porcina, que considera sectores muy sensibles, pero hasta ahora Estados Unidos se ha negado. En otras noticias, el Consejo Presidencial de Transición de Haití y el gobierno declararon el estado de emergencia durante 3 meses en las regiones Oeste, Artibonit y Centro, departamentos que llevan varios meses sufriendo la violencia de las bandas criminales que azotan desde hace años el país caribeño. Ante la magnitud de esta crisis, es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del estado para remediarla. Hasta aquí el microinformativo de la hora. El micro noticiero informativo de Radio Hogar informa. Quédate en sintonía de Radio Hogar. Seguidamente, la coronilla de la misericordia. Celebra nuestro jubileo. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros.